que sobrevive, ¿dónde estamos? Planeta Tierra, no te olvides. Sean varios imperios y quizás no se termine. ¿Dónde estamos? Planeta Tierra, no te olvides. Un saludo especial a todos los que resisten. Invita a globalización pacífica, no me lo creo. Como en el apocalipsis, desde el cielo cae fuego. Irán por Irán, ya yo en Irak, en la ciudad, por China, Irán. Otra vez la guerra quemar en América, ya está. Pronto lo verán mostrar su cara madura y a otros que no preparan. Si logran enfrentar a Venezuela con Colombia, destruyen la vanguardia y se acabó la historia. Una y mil veces más lo intentarán, como en Panamá, en Haití y en Costa Rica. Pero no están preparados para lo que se aproxima, que toda la humanidad se despierta y los vomita. Esto es algo serio, como llegaron tan lejos estas culturas tragadas de pendejos. Esto es algo serio, como llegaron tan lejos tantos enfermos, tantos enfermos. ¿Dónde estamos? Tener clara mi opinión, imaginación, no mentir. ¿Por qué mentir para mentirle a los que mienten? Termino siendo mentir, no sé si entienden. Si humana esta civilización no tiene una mierda. Si no se comprometen, esto no es más que otra histeria. Y a otra historia, vendrán tiempos de gloria. Los días que la tierra se deshaga de la escoria. Por sobrevivir, muchos se matan. Hijo de puta, es una carrera de rata. Uno contra otro, como subnormales, con la competición volviendo los animales. Con gran malicia, otros nos gobiernan, supeditado a lo que los dueños del mundo ordenan. Las almas penan, lloran, llevan cadenas, y no son fantasmas, es la humanidad entera. ¿Dónde estamos? Planeta Tierra, no te olvides. Hay varios imperios y quizás no se terminen. ¿Dónde estamos? Planeta Tierra, no se olviden. La dignidad la da el trabajo, el fin al que se sirve. ¿Dónde estamos? Planeta Tierra, no te olvides. Hay varios imperios y quizás no se termine. ¿Dónde estamos? Planeta Tierra, no te olvides. ¿Dónde estamos? Planeta Tierra, no te olvides. Hay varios imperios y quizás no se termine. ¿Dónde estamos? Planeta Tierra, no te olvides. Un saludo especial a todos los que resisten a vos. ¿Dónde estamos? La fuerza resisten a vos.